Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez estamos con la primera banda que es tercera vez reincidente en el programa. Estamos una vez más con, bueno, específicamente con Ricardo de la Perica, vocalista y líder. ¿Podrías tú definir, Ricardo, a ver, para crear la controversia luego? Líder, puede ser referente quizás. Sí, líder, porque al final soy el que viene a las entrevistas, nadie más viene. ¿Y es el que se queda con las groupies también? No. Bueno, sí. Ese tema lo resolvemos un poco más adelante. Va en otro área de este... Es muy comprometedor. Yo estoy como en el área. Que ese tema es muy comprometedor, seguro. Estoy como que en el área de administración. Yo el área de groupies está encargada a otra punta. Ah, en logística. Claro, logística. Ahí lo llevas, traes los groupies. Claro, ahí está. Claro. Suben, bajan. Bueno, entonces, bueno, para la gente que digamos que no sepa la teoría de quién es la Perica. La Perica nació el 27 de septiembre del 2008. Hace ahora, justo en diciembre, 2 años han cumplido. Sí. Bueno, luego de que algunos integrantes fueron expulsados de sus iniciales grupos de funk, metal, rock, trova y etcétera, los cuales no mencionaremos por respetar los códigos y ética musical. En fin, bueno, la banda simplemente es hacer tonear a la gente tratando de llegar al gusto de todas las personas. Entonces, es un grupo de amigos que se juntaron por obra y gracia del saxofonista José Luca para cumplir con un compromiso en dicha fecha. Y debido a este éxito han continuado todo este tiempo. Entonces, sí. la alineación original que teníamos ya por acá, Ricardo, bueno, al menos, a ver, vamos a hacer mi apuesta. Tenemos a Ricardo Dir en voz, tenemos a Víctor Hugo Zeta en trompeta. Exacto. Tenemos todavía a Mauricio en trombón. Sí, exacto. Ahí está. Tenemos a Quique Medina en timbales, tenemos a Frank Valdivia en batería, tenemos a Álvaro todavía en guitarra, claro. Ahí está, y tenemos a Carlos Ávila también en guitarra, y bueno, y los cambios, Marcos también está Marcos en saxo tenor. Entonces, ¿quiénes han cambiado por ahí? En bajo estaba Juan Diego. Ajá. Ahí está. Entonces, sí, más. A ver, ¿alguien falta mencionar? No, está todo. También está Enrique Portocarrero, también en percusión. Quique Portocarrero en congas. Claro, y nadie más, ahí estamos. Hoy sí, mira, yo tengo la alineación correcta, está bien, ¿eh? Sí, excelente. ¿Solo falta Juan Diego? No, ya está Juan Diego también. Sí, bueno. Ya, entonces... Bueno, no importa. No, no importa. Como le fueran pegando. Sí. No, es que por eso nos acordamos de él, así que sí. Nadie ni sabe. Yo nunca voy a olvidarlo por la manera como contaba cómo le paraban pegando. Ah, sí. Sí, justamente estuvieron en el tema de transporte, claro, me acuerdo. Claro, él es el que contaba de lo que le paraban pegando. Le pegaban en la combi, en el bus, en el grupo, en los conciertos. Todo el mundo le pegaba así, aunque no quisiera. Sí, es un pobrecito. Bueno, entonces, el tema que justamente vamos a tratar con esta gente hoy día, con Ricardo, es el tema de juergas. Y bueno, ¿y qué mejor que un grupo que justamente busca hacer juerguear a la gente para tratar este tema? Bueno, la definición básica de juerga que usamos es en general... fiesta, muchos le llaman tono, parranda, farra, rumba, le dicen otros lugares, rumba. Pues es algo que ya tiene más definiciones regionales, supongo. Claro. ¿Cómo tú crees que define la perica una juerga? ¿Cómo define la perica una juerga? ¿Ustedes qué le llaman juerga? No creo que digamos para ustedes o ninguna persona sea lo mismo, no sé, un tono de 2000 puntas todos tomando y bailando. No. O por otro, comparar eso con, no sé, una reunión. Tres personas en un cuarto tomando una gaseosa. O sea, pienso que por eso, lado. ¿Cuáles son los extremos que puedes todavía definir? Yo pienso que nosotros, los de la perica, nos juerreamos después de una tocada, puede ser, siempre después de una tocada, que salga bien, ¿no? Que guste, que nos haya salido bien. Yo pienso que siempre ahí es el momento de que nos juerreamos, ¿no? Después de la tocada, aprovechamos de que el dueño local, el promotor o el encargado del evento siempre nos tiene que... dar nuestro cariño. Ah, el cariño. El cariño que es aparte del bolo, ¿no? El cariño, ¿no? Cariño de etílico. El cariño etílico. Entonces ahí nos juntamos entre nosotros y siempre la cosa termina, pues, en disturbios, como nosotros. Como nosotros. Heridos, vandalismo. No. Como nosotros empezamos nuestra juerga después de la tocada, que es 3 de la mañana, 2 y media. Normalmente dura hasta las 6, 7. No todos, ¿no? Pero. 8, algunos. 9, 10, 11. Sí. Pero últimamente. Hasta como la siguiente tocada, de frente. Sí, a veces. No, pero últimamente ya estamos parando el coche, ¿no? O sea, porque no se puede, no se puede tampoco. Es que porque... la vida del rockstar desgasta, pues, ese punto. Sí, pero no aprende a controlarse. Por ejemplo, si es que tienes 2-3 tocadas en un fin de semana, la última ya es donde te farreas. Las anteriores no, tienes que sí, cuidar. No hay cuerpo para la siguiente. Ricardo, ¿todavía ustedes tienen juergas donde no toquen? O sea, aparte de las buena tocadas. Pregunta. Creo que este fin de semana va a ser el primer fin de semana. Bueno, a ver. Juergas en las que no toco. La de año nuevo. O sea, digamos que se junten, de todas formas, se juntan los de la banda para tonear en algún sitio sin... Siempre quedamos en... Hoy hay que juntarnos un tal día o hasta viajar y no toquemos, pero y pasemos la chévere. Hasta ahorita no se da la oportunidad, pero... pero estamos... Hasta ahorita quedamos, pero todavía nadie cumple. No, pero estamos planeándolo todavía. Fácil va a ser este fin... por lo que algunos de los integrantes se han tenido que quedar en otra ciudad por motivos personales. Entonces, posiblemente, ojalá este fin de semana sea el fin de amigos. Es que, bueno, de todas formas, en la definición de la banda que ponían, era eso, que antes que solo una banda que se armó de músicos, eran patas. Claro, entonces, antes de todo somos amigos, de hecho, hermanos, ya somos una familia. Supongo que tienes dos diferentes cosas. Por ejemplo, digamos, las orquestas grandes, muchas veces son por eso, son armadas, son de gente que hace, entonces fácil pues son 15, 20 personas, pero igual habrán grupitos de 2-3 que son patas, claro. Así, entonces fácil, termina una tocada, como dices, y chao, o se separan todos en las cuatro esquinas de cuatro diferentes grupos. Claro. Así. Es que es yo considero, yo no tengo nada en contra de las orquestas, ni mucho menos, yo respeto mucho todo lo que es música, pero me parece que en sí las orquestas son más armadas, tipo como una obligación, ¿no? Es más tomado como una chamba, obligación de marcar tarjeta, tengo que llegar a tal hora y me va a caer mi sueldo y tengo que tocar, y, o sea, es una cuestión más profesional. No, porque lo... No, o sea, más netamente profesional, a eso me refiero, pues. O sea. No profesional, porque si, o sea, vemos el punto de vista profesional, o sea, todo músico que quiere llegar a hacer algo en la vida tiene que ser profesional, ¿no? Pero me refiero que escapa más allá de los, de las aspiraciones personales que tenga cada músico, ¿no? O sea, es como que una chamba, ¿no? Tengo que agarrar una chamba sí o sí para llevar la comida a mi casa, agarrar una orquesta. Eso, bueno, de todas formas hay un montón de gente que se queja que en el Perú no se puede vivir la música, pero de esa forma sí. No, definitivamente. Es yo tengo amigos que tocan en orquestas, que chivean, como se dice. Sí. Que al mes sacarán 1500, 1800, 2000 soles. Más que el mínimo trabajando aburrido en la oficina. Por supuesto. Y tú no trabajas 8 horas al día, o sea, es un par de ensayos a la semana y 4 o 5 horas de trabajo, ¿no? Un fin de semana. O sea, así que ya saben, ya lo han escuchado aquí en Demasiadamente el Doble, Ricardo, que sí se puede vivir la música para los que siguen diciendo que no se puede. Y aparte de eso, pues, si eres muy bueno, puedes dar clases. Dando clases particular también sacas otro billete. De ahí, si es que ya eres muy muy ambicioso y quieres quieres poner ya tu no, armas tu orquesta y ni siquiera tocas. Uh-huh. Y armas tu orquesta y ahí sí sacas un billetazo. Si es una buena orquesta innovadora, si sacas también suficientes fichas, ahorras bien, pones un local. Ahí. Pones un local, compras tus equipos, alquilas, ya para que ya. Oye, sí, al final juegas Monopoly. Digamos, compras propiedades. Uno puede vivir de lo que quiera. O sea, así de zapatero, si eres bueno, termina siendo un Renzo Costa. O sea que. Bien. Me imagino que por otro lado también, si tienes una banda chiquita, por ejemplo, los clásicos Power Tríos, tres personas, ahí ya pues no puedes armar tanto el tono cuando terminas. O sea, porque te terminas de hacer la tocada, te vas a un costado y los tres pues son... No, pero depende cómo sea popular. Aunque depende cuánto séquito tengas ahí. Claro, cuántas groupies tengas. No, pero igual una banda de... ¿Cuántos seguidores? Una banda de 8 personas. Pero yo pienso que en ese sentido, o sea, las bandas que son de 3, de 4, siempre en todo lado donde van a tocar... Va la gente que le gusta escucharlos, claro. Y que los conoce. Eso es muy chévere. Entonces, después de la tocada se juntan. ¡Ay, qué paja ha estado tu tocada! Ahí está. Termina ahí en la Mariscal. La Mariscal. Y todo pagado. Todo pagado. Sí, hasta el amanecer. Se es un tipo de juegos también, ¿no? Es que de todas formas también por podrías... Al menos aquí en Perú casi afirmar que por la cantidad de personas en una banda... Puedes casi apostar qué clase de música tocan. Entonces, no es lo mismo también el tal vez el tipo de evento en el que haya tocado una banda de tres, que claro. Puede ser hasta algo underground, chiquito. En general, son mucho más rockeros, o sea, porque más que rock, punk, otros géneros es difícil tocar entre tres personas. Claro. Algo de indie. En cambio, las más grandes son ya orquestas, ya sean de bailables. O con algo, no sé, latín o hasta jazz, digamos, ska, algo así, ska. Lo que vamos haciendo nosotros, pues, mismo ska, sí. Reggae. Las fusiones así. En general me gusta que estén comenzando ya a salir variedades de tipos de bandas, variedades de experimentación en géneros. Mm. En general, pero pienso que esa es una buena... No, está creciendo mucho acá. Un buen síntoma. Y por lo que estamos diciendo al principio, de que es posible vivir la música, sí. Sería ideal poder vivir encima de tipo de música que te gusta. Eso ya sería... Para que pase eso, tiene que haber un cambio de cultura musical en Arequipa muy fuerte. Porque acá no te aceptan normalmente un tema propio, por ejemplo. Ah, difícil. Tomas un... par de temas propios y la gente te está chiplando, te está haciendo... Tienes que decir que son covers. Sí. Pero lo bueno es que ya nosotros estamos grabando nuestro disco. Ya sale ya para ahora marzo. en el género que ya les habíamos dicho, ¿no? Ska fusionado con reggae, o sea, es una mezcolanza, ¿ya? Es una ensalada lo que estamos haciendo. Pero más que todo es ska, ¿no? Ska, el latín, o sea, esa onda. Y ojalá pues, la gente le guste, si no, ya me dedicaré a ser médico, ¿no? a dar de quiz. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Primero vamos a recordarles la gente que hace esto posible. Por ejemplo, si quieren comprar un auto, pueden recurrir a la gente de Pacífico Motor. Importan todo tipo de vehículos, deportivos, pickups, sus motos, autos en general, hasta maquinaria. Pueden llegar a ahorrarte hasta $5,000. Te dan asesoría, te consiguen partes. Puedes encontrarlos en Prolongación Lira, Víctor Lira, 140, al costado del Boxes, en La Dolores, o en su página web, www.pacificomotor.com. También para la gente que quiere ir a hacerse juerga a la playa, en Mollendo tienen el nuevo hospedaje Adelita. Habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua a las 24 horas, garantizado. Tienen habitaciones simples, dobles, matrimoniales, familiares, conyugales, extraconyugales. A los mejores precios y promociones pueden encontrarlos en calle Puno 622. Y también el spa, salón, Devis, gotitas de belleza. Tienen alta peluquería, arreglos para novias innovadores, laseados permanentes, tratamientos faciales especializados. Todo lo que ustedes necesiten para todo evento, 15 años, novias, cambio de sexo, lo que necesiten. Pueden encontrarlos en calle Pierola, esquina con Santo Domingo, la ex Brailar, que era en la tienda H8, en el segundo piso, o al teléfono 225585. También agradecemos a Jora Films, producción audiovisual, para todo tipo de eventos, te cubren todo tipo de necesidades. Tienen también para iluminación y edición, lo puedes encontrar al 959-129884. Y finalmente, pues a la bebida de Arequipa, cola escocesa, que la puedes encontrar en todos sus tamaños, de plástico, descartables, vidrio, incluso tienen ya la versión light, y también están promocionando lo que es ya el Arequipa Dry, que es otra bebida que ayuda mucho para complementar con para juergas. Sí, justamente para juergas, ayuda mucho a muchos cócteles y todo, y también la puedes tomar otra vez ese día de jengibre, es buenísima. Ya está, entonces vamos a pasar a una primera canción de la gente de La Perica. ¿Alguna sugerencia que tengas, Ricardo? Tenemos por acá varias, Última Vez, Sabes, Cariñito, Perica Ben, Laura. Le vamos con La Última Vez. Ahí está, entonces vamos por segunda vez, creo, por la última vez que también pusimos, con La Última Vez. Son estas cosas, yo ya me